siempre tan blanca y bonita, por culpa de un astronauta, dejó de ser señorita. Luna, luna, luna, testigo de enamorados, por fin conoció el amor, ahora que ya la pisaron. La luna tiene su cumbia, porque ella se lo merece, tú siempre podrás bailarla, no importa si te amanece. Tú siempre podrás bailarla, no importa si te amanece. Siempre tan blanca y bonita, por culpa de un astronauta, dejó de ser señorita. Luna, luna, luna, testigo de enamorados, por fin conoció el amor, ahora que ya la pisaron. La luna tiene su cumbia, porque ella se lo merece.